Te necesito, me haces falta para ser feliz. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz, pero parece que no quieres tú. Yo te propongo que me des una oportunidad, pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más. Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar. Vida mía, te necesita un corazón que está sediento de un amor, y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Yo te propongo que me des una oportunidad, pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más. Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar. Tú puedes comprobar si es mentira o es. Tan solo acepta mi propuesta, yo sé que es verdad. Te puedo asegurar de que mi corazón al tuyo ningún daño causará. Vida mía, te necesita un corazón que está sediento de un amor. Ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Vida mía, te necesita un corazón que está sediento de un amor. Y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Yo sé que está en tu corazón.